Elegí hacer mi curaduría sobre el feminismo, ya que el feminismo es algo que ha impactado mi vida y las personas alrededor de mí muy fuertemente. Creo que es importante comprender la historia del feminismo y su poder, ya que a veces pensamos que el feminismo solo es un movimiento que lucha por el derecho de las mujeres y no tiene relación en distintos temas como el cambio climático y la tecnología, cuando la realidad es otra. El feminismo se puede encontrar en cualquier tema. Y bueno, en esta curaduría puse distintas fuentes que demuestran que sí tienen relación con el cambio climático y la tecnología, pero además la importancia de la influencia en la mujer en estos temas. Con el texto de Rua Benjamin vimos cómo el racismo está presente en la tecnología y cómo algoritmos aprenden nuestro comportamiento y las problemáticas en la sociedad se ven presentes también en la tecnología. Lo mismo aplica para el feminismo, como es una problemática y un movimiento social, también se encuentra presente en la tecnología. La tecnología está llena de sesgos de género que podemos ver presentes en distintas industrias, en distintos productos, por lo que es importante darnos cuenta de estos problemas que presenta la tecnología, ya que no es perfecta y claramente tiene los mismos problemas que tiene nuestra sociedad. Y los distintos recursos que puse en la curaduría hablan sobre esas problemáticas y algunas soluciones que se pueden llegar a tener. Cómo es necesario la presencia y la creación de tecnologías feministas que ayuden a solucionar los problemas en nuestra sociedad y no solamente los fomenten. Con Nathan Esminger vimos el gran impacto que tiene la tecnología en el cambio climático. Cómo va mucho más allá de lo que podemos ver, cómo impacta desde comunidades rurales, poblaciones marginadas, y dentro de esas poblaciones marginadas, las personas más afectadas son las mujeres, por lo que también debemos de incluir el feminismo en el cambio climático. En los recursos que puedes consultar sobre el feminismo y el cambio climático en la curaduría, podemos ver la importancia de tomar en cuenta la forma en la que las mujeres viven el cambio climático, cómo es muy diferente a la de los hombres, cómo el trabajo de las mujeres es invisibilizado y minimizado. El gran impacto que las mujeres pueden tener en esta lucha contra el cambio climático y a la vez cómo la lucha de estas mujeres pues no tiene el mismo peso o el mismo valor que la de muchos hombres. Por esto y muchas otras razones, es muy importante tener el feminismo en cuenta al momento de tomar decisiones para uno mismo o para alguien más. El feminismo va mucho más allá de algo político y lo podemos ver en cualquier aspecto de nuestras vidas, por lo que es necesario hacer cambios y entender la enorme brecha de género que existe en cualquier tipo de decisión que tomamos y cómo a cualquier consecuencia o efecto negativo que hay en el mundo, las mujeres lo sufren el doble y tienen que luchar el doble por hacer cambios y por sus derechos. Por último, en la curaduría se encuentra una sección de recursos en la que puse distintas cuentas de Instagram para que las personas se puedan mantener informados de una manera muy fácil, que simplemente siguiendo cuentas en Instagram, ya que creo que es una plataforma que la mayoría de las personas usa constantemente. Y bueno, las cuentas que puse abordan el tema del feminismo desde distintos puntos. Puse cuentas que invitan a la reflexión, que son enfocadas a hombres, cuentas que comparten noticias, cuentas que hablan sobre la historia del feminismo o incluso comparten contenido artístico feminista. La curaduría la hice en la plataforma de Wix, ya que Wix es una plataforma que yo he utilizado para otras clases, para crear páginas web. Es una herramienta muy sencilla y con la que puedes hacer cientos de cosas. Puedes crear una página con las plantillas que tienen existentes o crear la tuya desde cero. Al igual de que Wix te ofrece dominios gratis o puedes conectar tu propio dominio. Y bueno, la decidí hacer en Wix la curaduría para poder darle un orden lógico y dividir los recursos por tema y que no estuvieran todos revueltos. Y además de que es muy fácil entender la lógica de la página, ya que es la lógica de una página web común. Esa es la razón por la que hice la página en Wix.